Yo quisiera que por un momento ustedes pudieran imaginarse la escena, andando con una van, con el pastor Gilbert aquí al lado mío, por una de las calles de Thiès, aquí a unos 80 kilómetros de Dakar, en Senegal. Es raro escuchar música cristiana, sobre todo en español, en este contexto, le digo a Gilbert. Y él me escucha y sonríe en silencio mientras conduzco el utilitario de la comunidad La Esperanza por las desordenadísimas calles de Thiès. Es toda una experiencia aprender a conducir a lo africano en este marco, donde las calles están llenas de arena, porque la tierra es muy arenosa. Los baobab cubren la parte de arriba de las calles formando un túnel de sombra por el que uno puede transitar con el vehículo. Al frente a mí van alumnas de colegios secundarios, de un colegio secundario que dice Colegio Franco Árabe. A mi costado, carros tirados por caballos, los taxis que, como todo el mundo, como pasa en todos lados, también allí en Buenos Aires, encuentran espacio en el tránsito, metiéndose y haciendo un millón de maniobras y de pequeñas infracciones. Hay doble fila o triple fila de autos estacionados. Hay caminantes que andan por la vereda o por la calle, vestidos a lo africano o vestidos a lo occidental. A mi derecha paso por un banco. El pastor Gilbert me pide detenerse para hacer un trámite de 5 minutos y veo a un larguísimo, altísimo chofer, muy flaco, vestido con un jean de segunda mano y un saco de algún traje que ya no le va, con una corbata y una camisa. El chofer parado al lado del auto importado de alto precio, mientras su jefe seguramente también está haciendo trámites bancarios. Un paisaje realmente muy pintoresco. Mientras avanzo por la calle con el vehículo, otro automotor sale de estacionamiento. Se avanza como si yo no estuviera pasando con la van. Ni me mira, ni se detiene. Y como yo tampoco lo hago, me insulta, haciendo ampulosas gesticulaciones con sus brazos. La música cristiana se está reproduciendo en el estéreo de la van, con una memoria grabada en la computadora del pastor. Todo el que escucha en la radio de aquí en Senegal va a escuchar canciones en francés, o en árabe, o en wolof. Y si hay alguien hablando, está seguramente mencionando el Maral, una importantísima celebración religiosa que dirige una de las sectas musulmanas más poderosas e importantes en lo espiritual, en lo económico, en lo social y en lo político de Senegal. Esta festividad, a la que acuden personas de todos los países vecinos también, hay cientos de miles de personas que participan en la ciudad de Touba. Esta celebración, el Maral, mueve millones de personas de la etnia Wolof que van a escuchar y venerar al imán, que es el líder espiritual. El imán es como el sacerdote supremo, el líder espiritual descendiente de otro que vivió hace alrededor de 100 años y que, según dicen los Wolof, milagrosamente caminó sobre las aguas. Una de las personas, un mecánico que en algún momento reparó la van, me decía: mire, para que usted entienda, el imán, el marabú, que es el líder de Touba, es como si fuera el papa para los católicos. Lo que él diga es palabra de Dios en la que todos creemos. Este imán vive rodeado por altísimas normas de seguridad. El canal de televisión que transmite 24 horas los eventos de Touba muestra al marabú, a este líder espiritual, rodeado de vidrios antibala y de una reja metálica además de guardias de seguridad, para que nadie pueda acercarse ni dañarlo. Tal es el poder político, económico y social, además de religioso, que tiene este imán. Hace 100 años, una persona de la cual él desciende por familia, caminó sobre las aguas, según dicen, llegando a orillas del mar, en el lugar donde hoy, precisamente, está construida una enorme, majestuosa mezquita, que es donde se hace todo el evento de Tuba. La proximidad de Maral complica todavía más el tránsito, ya loquísimo de Tiez, porque cientos de vehículos de todo el país circulan por las rutas hacia la ciudad del evento religioso, llevando cada uno el doble o el triple de pasajeros que debería. En camiones, en buses y en furgones, la gente viaja hasta en los techos. En las calles hay vendedores ambulantes vendiendo pequeñas estampas del imán, huevos duros y pan para el viaje. De verdad que esto es algo asombroso, asombroso. Claro que Tuba no tiene suficientes plazas de hotel para refugiar a los cientos de miles de personas que van de todos los países vecinos, además de Senegal, a verlo. De modo que la gente se lleva, además de una mochila con alimentos, se lleva un colchón o una manta o algo donde puedan acostarse durante los 4 días que dura el Maral. De verdad que es muy loco. Los autos aquí en Tiez están a lo africano. Los guiños no funcionan, no tienen espejos retrovisores y la gente conduce como puede. Me decía el pastor Gilbert que el secreto para no tener problemas aquí en las calles de cualquier ciudad de Senegal es conducir a la defensiva. Es decir, no solamente teniendo en cuenta de no cometer errores uno, sino mirar todo el tiempo alrededor para ver los posibles errores que puedan cometer otros. Puedo tomar algunas fotografías que describen lo que estoy contándoles. Con todo esto tan pintoresco, es hermoso saberme aquí. Yo nunca voy a ser un habitante tradicional de la zona, porque soy blanco, porque pese a mis 53 años y el cabello bastante canoso, me mantengo en buen estado de salud, y porque mi estilo gentil de vincularme con los demás me delata como un extranjero. Siempre voy a ser un extranjero aquí en Senegal. Me detengo otra vez para que el pastor haga unos trámites, y al pie de mi ventanilla, del lado del chofer, pasan 5 niños talibé que con sus latitas piden limosna mientras cantan algún salmo dedicado a Alá. Ellos me miran, pero me miran sin mirarme. Me miran levantando sus caras para que yo los vea. Y yo los miro. Los miro a ellos con ganas de abrazarlos, con ganas de subirlos al vehículo, de higienizarlos en casa y de darles un buen plato de comida caliente. Pero no puedo. Ellos no lo saben y siguen mendigando para llevarle la cuota de monedas recogidas a su marabú. Senegal cuenta con unos 100.000 de estos talibés mendigando por las calles. El sentido original de la palabra talibé habla de un joven que generalmente tiene entre 3 y 23 años, que aprende del Corán con un maestro, el marabú. Sin embargo, aquí, con el paso de los años, el término casi se ha convertido en sinónimo de niño de la calle. Los talibés son niños de la calle. Los padres se los dan a estos líderes, maestros, brujos, llamados marabúes, indocumentados y sin ninguna formación educativa formal. Se los dan a los 3 o 4 años y están allí hasta los 16 o 17, olvidados por sus familias, mendigando y repitiendo en las chozas llamadas escuelas coránicas, verdaderas chozas, durante varias horas versos del Corán en árabe que no entienden su significado. Los talibés, los niños talibés. El trabajo que están haciendo organizaciones cristianas en este país, entre ellas la comunidad La Esperanza, donde vinimos a colaborar, es rescatar a estos pequeños dándoles la oportunidad de un hogar, alimentos y vestidos, educación secular y cristiana, pero sobre todo el amor de padres que ellos nunca tuvieron. Conducida por la población, conducida por la ciudad de Thiès, pensando en 27 chiquitos, 27 niños que forman parte de la comunidad La Esperanza, en la que estamos trabajando y colaborando con mi esposa, 27 entre 100.000. El esfuerzo es titánico porque mes a mes se suman más, y los pastores misioneros, el pastor Gilbert y su esposa Damaris, están haciendo permanentemente equilibrio económico para seguir adelante con este proyecto. Pero cada segundo, cada peso, cada dólar invertido vale la pena, porque son vidas transformadas, almas que tienen una oportunidad de vida mejor que las que la sociedad senegalesa les había dado. El pastor Gilbert me explica, mientras transitamos el camino de vuelta a casa, que los talibé cumplen una función social y religiosa en los países musulmanes. Por eso es que el gobierno tolera su lastimosa existencia. Me cuenta Gilbert que en un principio, cuando ellos recién llegaron a Senegal, desde su Costa Rica tan amada, los bañaban a los chicos, les daban ropa limpia, y al día siguiente los veían otra vez sucios y con la misma ropa sucia que les habían sacado. ¿Por qué? Porque si estaban limpios y bien vestidos, nadie les iba a dar limosna. Y esos niños tienen que llevarle su cuota de monedas a su marabú todos los días, si no son castigados físicamente de una forma espantosa. El Corán, que es la Biblia de los musulmanes, especifica 5 pilares que cualquier musulmán debe respetar buscando llegar al cielo. Uno de ellos es el dar una parte de sus ingresos a quienes más los necesitan. De modo que estos niños son la excusa perfecta para que quien les da su limosna se sienta en paz con Dios. También son la expresión natural de una sociedad poligámica que permite que un hombre tenga hasta 4 mujeres. El Corán, en cualquier país que respete la ley islámica, permite que un hombre pueda casarse hasta 4 veces simultáneamente, y entonces tienen 20, 25 o 30 hijos. Claro que es imposible tener, además de 4 esposas, tener a todos esos niños en casa, y terminan tristemente muchos de ellos siendo cedidos, abandonados en manos de las escuelas coránicas. Vuelvo transitando en sentido contrario el carril por el que van los cientos de vehículos hacia el Maral, y pienso en palabras que mi esposa utilizó en la anterior experiencia misionera, en la que hicimos el año pasado a Senegal. Ella dijo: es necesario que vengan muchos misioneros a los países musulmanes, porque los seguidores del Corán, los seguidores del profeta Mohammed, viven en verdadera esclavitud espiritual. La necesidad de permitir que estos habitantes de la África subsahariana lleguen a Cristo es también la posibilidad de una vida más digna y sobre todo libre, aprendiendo que Dios no es un ser castigador que está midiendo la cantidad de esfuerzos y de méritos y de obras que cada quien acumula aquí en la tierra para llegar al cielo, sino un padre amoroso que sufre porque desea abrazar y contener a cada uno de sus hijitos queridos. Llegamos a casa, llegamos al hogar de la comunidad La Esperanza. A las 13 horas llegan los 27 pequeños de entre 6 y 16 años que habita en el hogar de la comunidad La Esperanza. Mi esposa me mira a través de la ventana del hogar en silencio y con su mirada, después de 32 años de casados, sé que es tiempo de atenderlos. Les seguiré contando seguramente en otras oportunidades parte de esta experiencia. Mientras tanto, los invito a buscar en un mapa de África a Senegal y después en un mapa de Senegal a la ciudad de Thiès, a unos 80 kilómetros de Dakar, y que durante un ratito puedan cerrar los ojos, pensar en Thiès, pensar en Senegal y en los 100.000 niños talibés que todavía no han tenido una oportunidad. Que Dios los bendiga mucho. Chao.